Selva. Oh, tienes que partir. Y ahora estoy esperando, esperando por ti. No sé por qué te di mi amor. Si pudiera olvidarte sería mejor. Un perro que mira, un gato que se va. Una noche cualquiera en cualquier lugar. Trato de perderme un rato por ahí, pero cuando me acuerdo quieres que estés aquí. No sé por qué te dejé partir. Y ahora estoy esperando, esperando por ti. No sé por qué te di mi amor. Si pudiera olvidarte sería mejor. Cruzando la calle busco un lugar que me salve la noche, que me ayude a olvidar. Trato de perderme un rato por ahí, pero cuando me acuerdo quiero que estés aquí. No sé por qué te dejé partir. Y ahora estoy esperando, esperando por ti. No sé por qué te di mi amor. Si pudiera olvidarte sería mejor. Saber de ti. Mis amigos dicen que la tierra te tragó, que no han vuelto a verte más, ni por acá ni por allí. Sé que estuve mal al dejarte partir. No sé qué me pasó, qué tarde comprendí. Si siempre estuve enamorado de ti, amor, yo no quise hacerle daño a tu corazón. Cada trazo de mi piel sin ti. Cada cosa que tocó tu ayer aún sigue en mí. Miro el techo sin dormir, recordándote. Sé que estuve mal al dejarte partir. Sé que me pasó, que tarde comprendí. Si siempre estuve enamorado de ti, hacerle daño a tu corazón. Cada trazo de mi piel te podría decir que no puedo acostumbrarme sin ti. Amor, ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar. Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios. Amor, ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que me acerquen a ti. Serás mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel. Y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Encarcelado entre las luces, escribiendo tu silencio. Amor, ya sé que nada queda por decir. No hay palabras que me acerquen a ti. Serás mi rosa preferida y fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo.